utrera, tiene traje de volante de gitana canastera. Extraña, donde yo aprendí a cantar, donde escuchaba al perrate, donde escuchaba al perrate y a Fernanda y a Bernarda cantando por soleja. Utrera de mis entrañas y Utrera del alma mía, a ti te robé el compás para cantar por mujería. Cateto, vicio cateto y yo no tengo la culpa de haber nacido del monteño haber nacido y me volvió en las entrañas de la Virgen de Rocío. Barrio de San Miguel, San Mateo y Santiago son puntales que sostienen ya Jerez y a los gitanos. Y al guardia de la Alameda me paré yo a preguntar dónde viven los gitanos y no me supo contestar. Caballo, ay, caballo. Caballo que se desboca, lo sujeta un buen jinete. Ay, lo sujeta un buen jinete. Caballo que se desboca, lo sujeta un buen jinete. La mujer que sale loca ni fuerza que la sujete, desgraciado del que le toco. Es inútil que tú que dejar de quererte, porque yo no puedo que tú te mi instinto. Que no me digas tú que yo que voy a perder, que no me quieras, que tú te matas el corazón, que yo que diera, que tú que pongo recordarte, que tú que yo que.